boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. Bueno, pues ya estamos en las 11:37 minutos de esta mañana, mañana de jueves, y que toca los jueves. Pues antes de pegarse un buen fin de semana, pues es echarse unas carreras. Y lo hacemos, al menos de manera virtual, por lo menos, los jueves con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. Digo de manera virtual porque, bueno, estamos aquí y lo contamos. Luego ya el fin de semana está para echar carreras como nada, como una larga distancia. Unos 100 kilómetros, como fue la Transilicitana. Exactamente. Empezamos con nuestra sección habitual de la actualidad del correr en nuestra ciudad, y bueno, pues ha quedado un pozo muy especial, una carrera tan larga como disfrutada para todos los participantes, y volvía la ultradistancia a nuestra ciudad. Ha sido un éxito, hay que dar la enhorabuena a todo el equipo organizativo porque se lo han currado muchísimo, y ahí está el resultado, una prueba súper especial, 1.200 participantes, 1.200 valientes que se intentaron enfrentar a la distancia de recorrer todo el término municipal de nuestra ciudad. Y bueno, pues aún yo creo que suenan los ecos de este fin de semana transilicitano, y bueno, pues con muchísimos éxitos, muchísima gente contenta de haber logrado ese sueño. Y bueno, por nuestra parte también, lo que hemos dicho, de la enhorabuena a todos los participantes, a quien no la acabó y bueno, también estuvo en ese intento, por darle ánimo para ahora sacaremos el tema también con nuestra encuesta de la semana. Y bueno, pues la actualidad del running pasa por la Transilicitana. Uh-huh. Tengo que decir que como yo vivo en Buenavista, paso por la zona de la Galia, y ya de noche, por donde cruzaban para ir, no sé si a la zona del Pantano, ya veía lucecitas por ahí. Digo, mira, por ahí van algunos que otros de la Trans, que están haciendo su camino. En unas ocasiones se hace corriendo y en otras se hace andando. Oye, toda un éxito esta carrera, pero además batiendo récords. Sí, pues se batieron los récords en ambas distancias. Los dos vencedores absolutos fueron Francisco Martínez con 8 horas y 16 minutos. Madre mía. Y Mayeda Asuar, ilicitana, del club Kilómetro a Kilómetro, con un tiempazo que bajó de las 10 horas, cosa que no había pasado aún en categoría femenina, de 9 horas y 50 minutos. Y más allá de todas estas grandes marcas, que hubo muchísima gente que destrozó sus registros, pues todo el grosso de participantes en una aventura tan especial como es la Transilicitana, con esos puntos de animación en los que, como ellos dicen, se reviven esos avituallamientos, comparten con los familiares, con los amigos. Es una carrera, pues eso, de compartir, de, bueno, los que estábamos en meta también viendo esas entradas tan especiales, tan emotivas, con los organizadores colgando las medallas de finisher, que es una medalla súper especial, que llena de gratitud y de esfuerzo a todos los participantes. Y bueno, ahí ha quedado la vuelta de Transilicitana a nuestra ciudad. Y bueno, pues muchísima gente también que vino de fuera ha dado la organización, la enhorabuena organización. Se prevé una Transilicitana 2024 mayor en todos los sentidos si cabe. Muchísima gente se ha quedado con las ganas de hacerla, y bueno, pues ya estarán trabajando, seguro descansando un poquito, pero trabajando para que el año que viene siga siendo un éxito. Hay que recordar también que en creo que solo 20 horas, ¿no?, se agotaron los dorsales. Se quedó mucha gente fuera. Sí, ahora hablaremos también con nuestros invitados de agotar dorsales, que son muy buenas señales. Que también es muy buena señal. Y la Transilicitana pues tuvo ese éxito. Y bueno, cuando se empieza a trabajar con tan buenas noticias, con tan buena cabida, pues creo que se trabaja mucho mejor. Y bueno, ya están pensando en cómo hacerlo aún mejor para la siguiente edición. Desde luego, yo creo que los invitados de la semana pasada, Tarí y Senen, ya respiran tranquilos, porque claro, la organización es complicada como es esta Transilicitana, y bueno, pues hasta que esto no pasa, no es que esté pasando, sino que ya terminó por fin y todo ha salido bien, creo que están respirando tranquilos. Sí, bueno, ellos estaban con los nervios a flor de piel durante toda la celebración de la prueba. Creo que Antonio decía en unos mensajes que puso que después de haber dormido mucho tiempo sin llevar durmiendo seguido 10 horas, ya volvía a ser persona. Y bueno, una vez más reconocer el trabajo de todo el equipo humano que llevan, ya le decían, a casi 300 personas. Que se dice pronto. Que en una carrera de tanta magnitud, y bueno, que estén descansando, pero que también que ya tengan la mente puesta en poder superarse. Mira, se me ocurre que podríamos también traer a alguien que nos cuente un poco cómo prepara una larga distancia. Sí, sí. y luego cómo se recupera uno después de esa larga distancia, porque es que vaya tela. Son muchos kilómetros, aunque la hagas caminando o corriendo y andando, son muchos kilómetros. Yo no sé cómo se recupera uno, yo no sé si nos lo podrá contar. Sí, justo. Yo tengo, bueno, ya sabes que todas las semanas tenemos a invitados especiales. De hecho, si puede ser, ya haremos el contacto con Mayer Asuar, que ha sido vencedora y licitana, batiendo el récord. Qué bien. Y bueno, que nos cuente su experiencia, y seguro que en un par de semanas la tendremos aquí contándonos lo especial que ha sido para ella. Bueno, pues sería una buena noticia poder contar con ella. Pero ahora lo que quiero es que me cuentes tú cómo la viviste, porque claro, bueno, también estuviste ahí, no haciéndola, pero sí la viviste de alguna manera más desde dentro. Sí, era la primera vez que tenía a tantos participantes entrenados o guiados por nuestros entrenamientos, y fueron 26 que llegaron a meta. Tres de los que salieron no pudieron ser, pero que también aportaron mucho ánimo y mucha fuerza al grupo. Y bueno, pues para mí era especial. Cada vez que llegaba uno a meta y me lo comunicaba, era como una sensación de alivio, de respiro. Íbamos preguntando todo el rato por el camino, nos iban dando instrucciones sus familiares, los compañeros, y bueno, pues para mí fue también pues sentirme parte de esos trocitos de medallas, y un reconocimiento especial para todos ellos que lo han luchado muchísimo. Qué bien, enhorabuena también a todos, ¿eh? ¿Nos vamos al cross perleta? Porque claro, si alguien ha pensado que se ha corrido la trans y ya está, no, esta semana hay una nueva prueba, el próximo 5 de marzo, la carrera del cross perleta Maitino. Sí, tenemos justo, bueno, como decíamos, que viene el calendario de parte de final sin de parar. Febrero y de marzo a tope, con pruebas muy especiales, y el cross de perleta Maitino es uno de ellos, arraigado en nuestra ciudad, y bueno, y han agotado también inscripciones, 1.100 participantes, muy buena señal. Y también queríamos destacar pues que hay una categoría o una especie de categoría para los más pequeños. Es un cross que apuesta también por las categorías menores, importantísimo que tengamos esa base también expuesta en los eventos. Y bueno, pues también se pueden apuntar el mismo día de la carrera. Los niños que vayan a acompañar a los papás esta vez no solo van a poder animar, sino también van a poder participar, y se pueden inscribir gratuitamente el mismo día de la carrera. Así que animamos a todos los familiares pequeños, todos los niños que puedan ir a participar, para que también pues compartan esa bonita mañana de carrera en el cross perleta Maitino. Creando cantera, ¿eh? Para cuando ya los mayores no podamos, sigan ellos haciendo las pruebas que hay por nuestra ciudad o por la zona. Nos vamos hasta el entrenamiento, a las redes sociales, hay una encuesta en marcha. Sí, pues esta semana tenemos justo una encuesta dirigida hacia la transilicidad. Después también hablaremos de esa parte con nuestros invitados, que también tenemos otra encuesta pendiente con ellos. Y bueno, preguntábamos a nuestros oyentes que si han participado en la transilicitana, que nos dijesen un poco, bueno, lanzábamos que si habías participado, que cómo era, que si era su primera vez y era muy especial, que no, pero que el año que viene sí se iban a lanzar a hacerla, o que se retiraron y bueno, pero que volverán a ser finisher o a intentar ser finisher. Y la mayoría de cantidad de comentarios ha sido que no, pero que el año que viene la realizarán. Más de 28 comentarios de nuestros oyentes están esperando ya a sacar el dorsal. Pues o sea, en cuanto salga. Hemos tenido 22 participantes que era su primera vez y decíamos especial, y luego 6 participantes en los que no pudieron llegar a meta. Sí, pero lo que el reflejo es que la cantidad de gente que quiere correrla el año que viene, no sé si van a durar menos de 20 horas este año, estoy convencido que sí, cuando salgan las inscripciones, y ha calado un muy buen pozo la organización y la participación también pues de seres queridos, de gente cercana en los entrenamientos, es lo que hace que yo también, la gente quiera sentirse también pues con esa medalla de finisher o mejorar sus registros en esta prueba tan especial. Desde luego es todo un reto, ¿eh? Si lo tienes en mente, el poder participar en la trans. Que hay mucha gente que no la termina, no pasa nada, porque igual a la siguiente consigues o acabarla o hacer más kilómetros que la primera vez, y eso siempre es bueno. ¿Nos recomiendas un libro? Porque ya llevábamos una semanita que no, la semana pasada fue todo trans y no hubo recomendación de un libro, y es que, bueno, pues esto va con uno que tiene mucho que ver con la mente, porque el cerebro es un gran aliado en cualquier running, pero en algún momento se puede convertir precisamente en el peor enemigo. Y hablamos del libro La mente del runner. Exactamente, bueno, pues hemos hablado ya, llevamos 24 publicaciones y esta vez pues, nos hemos dirigido un poco a la parte menos física y más mental, que es tan importante como la parte física, y en esta publicación del autor Jeff Brown nos lleva a lo que tú decías, nos explica cómo no puede ser o un gran aliado para que nos ayude a poder conseguir nuestros sueños y objetivos, o también se puede convertir en ese diablo que nos haga no poder rendir, no cumplir nuestros sueños o simplemente ni salir a entrenar. Uh-huh. Pues en esta publicación es también una parte estimulante para quien a lo mejor es un poco, digamos, menos fuerte en el aspecto mental, que es muy fuerte físicamente, pero bueno, no consigue engancharse por esos malos pensamientos que podemos llegar a tener, y bueno, pues esta es una publicación para que nuestros runners puedan ayudar en esa parte más mental. Además está basado en las últimas investigaciones científicas y técnicas psicológicas, ¿no? Por este, que el escritor no solo es escritor, sino que también es doctor, Jeff Brown. Bueno, y profesor de la Harvard Medical School, yo creo que es un buen referente aquí para poder leer este libro e intentar que tu mente no te juegue una mala pasada, ya sea una prueba de la distancia que sea. Uh-huh. En cuanto te calzas las zapatillas, pues que no dejes que tu mente te juegue una mala pasada. La mente del runner, de Jeff Brown, es el libro número 24 que recomendamos desde aquí. Ya te digo yo que al 25 va a haber que hacer una lista. Al 25 lo tenemos apuntado para hacer nuestro lista de indispensables en nuestra biblioteca del runner. Bueno, no puede faltar Viator cada semana aquí. Es importantísima Viator, y además estuvo también, va a estar en la Feria del Corredor de la Media Maratón de Elche, donde además presentará su nueva colección. Sí, pues al igual que ya estuvo la semana pasada presente, siempre está con nosotros toda la semana, nuestro patrocinador de Elche Corre, estuvo en la Transilicitana con su marca Free Ride, que es más dirigida al mundo del trail running y bueno, pues un producto más dirigido a la montaña, y bueno, nos comunican que van a estar con la nueva colección de Running 2023 presentándola en la Feria del Corredor de la Media Maratón de Elche, para que todos los asistentes puedan disfrutar de la categoría y de lo especial que tiene nuestro patrocinador Viator. Como especial es la Media Maratón de nuestra ciudad, de la que vamos a hablar, pero ya, y porque se cumple 50 años, así que, ¿qué te parece si les damos paso ya, que están aquí? Oye, ¿venís? Lo he dicho al principio, estáis en televisión y han venido a juego con el estudio. Hoy el rojo prima aquí, no sé por qué, pues a lo mejor nos hace buena cara a todos, esto del rojo. Yo llevo gris. ¿A quiénes nos traes hoy? ¿Con venimos quién corremos? Corremos todas las semanas, tenemos a invitados especiales, pero si cabe más, esta semana tenemos a los representantes de, hay que decirlo con la boca muy, muy, muy amplia, de la carrera más especial que hay en nuestra ciudad, de la carrera más importante, de la carrera que más ediciones lleva, y es la Media Maratón de Elche, que cumple su 50 aniversario, y tenemos el placer de tener con nosotros a Andrés García, digamos el social manager de la carrera, de la prueba, y a Carlos Martínez, muy conocido en el mundo del atletismo y del correr, Litos, que es el director técnico del Club Atletismo de Calón, que es el organizador de la Media Maratón. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, la Media Maratón de Elche, la más antigua además, y cumple 50 años. No sé si tenía que haberlos cumplido durante pandemia, pero como no se jugó, ahora cumple ¿no? este 50 aniversario. Cumple 50 ediciones. Ediciones, exacto. Sí, ha tenido un par de parones, que uno ha sido la pandemia, evidentemente, se paró todo, y luego hubo otro parón, creo que fue por la Guerra Civil, que también hubo unos años que no se hizo. Entonces, lo que se cumple realmente son 50 ediciones. Años está, la primera fue en el 64, se estamos del 64 al 2023, pues ahora mismo de memoria no me lo sé, pero son más de 50. Son más de 50, ahora echamos cuentas. Bueno, pues, ¿por qué no me contáis un poco cómo fueron los inicios de esta media maratón? Porque la historia real, si alguien pregunta, no la media maratón, sino ¿Cómo surge hacer una media maratón? Vosotros que sabéis la historia de dónde viene. Pues esto surge de un hombre vinculado al atletismo en ese momento, que todavía está vivo, Manolo Jaén. Le vamos a hacer un homenaje el sábado 11, justo antes de el sábado de antes de la media, con el resto de clubes de Elche. que en ese momento, bueno, la gente que corría era, todos lo sabemos, el boom es ahora, entonces sí, corrían los justitos, y este hombre se le ocurrió organizar una maratón en Elche. Por motivos logísticos, al final decidió hacerla en dos fines de semana, partiendo la distancia de la maratón exactamente por la mitad, cosa que a nadie se le había ocurrido en ese momento, porque había carreras de 20 kilómetros, pero no de 21 kilómetros, sino 27 metros. Entonces este hombre partió la distancia justo por la mitad, la organizó un fin de semana, y por circunstancias el segundo jamás se hizo. Entonces lo que pasó es que al año siguiente, creo que ahí también hubo un año que no se hizo nada, pero a los dos años volvió a organizar una carrera con 21 kilómetros y 97 metros, y se quedó, y hoy en día yo creo que es una distancia homologada, reconocida internacionalmente, donde hay carreras que tienen más ediciones que nosotros, pero hasta ese momento la hacían de 20, no de 21, y ya cuando se consolidó la distancia de 21 kilómetros, pues el resto de carreras, hay una en Perú que tiene casi 100 ediciones, pero eso, ellos no tienen 50 con 21, las tenían con 20, y de ahí surge la historia. Y bueno, y este hombre que da nombre a la pista de atletismo que tenemos en Elche. El padre, digamos, del correr en Elche, uno de los padres. Sí, pues todavía lo tenemos entre nosotros, y ya os digo que la semana que viene le haremos un homenaje. Está muy bien que se hagan homenajes cuando todavía están, como se deberían hacer todos, creo. Oye, cualquiera de los dos, se han agotado ya los dorsales en muy poquito tiempo, además, ¿verdad? Sí, ¿cuándo fue el lunes? Sí, se agotaron el lunes, 12 días antes de la carrera, y es algo novedoso para los participantes, porque ahora estamos recibiendo, tenemos ya más de 100 peticiones de dorsales, y una de las cosas que más nos dicen es que esto no había pasado nunca, y que se confiaban en que hasta el día 5, que es cuando teníamos anunciado que hacíamos inscripciones, se iban a poder apuntar. Hasta el día 5, siempre que no se acabasen las inscripciones. Claro, pero la letra pequeña es hasta el día 5 o fin de inscripciones. Y bueno, pues yo creo que es una satisfacción para todo el equipo que estamos detrás que hayamos agotado 12 días antes. Nos pone presión encima para que los que están inscritos obtengan una media de calidad, que es lo que buscamos. Y bueno, estamos muy contentos y también un poco fastidiados, porque entendemos todas las peticiones que nos están llegando, pero es que cuando algo es finito y se acaba, pues se acaba. Así es. Bueno, una de las preguntas que a mí me gustaría hacer, para que también nuestros oyentes conociesen quién nos está hablando, que lógicamente no son personas al azar, ni mucho menos son personas que tienen una historia con la carrera, con el mundo del deporte, con el correr en particular, como son Carlos y Andrés. Sí que me gustaría que Carlos, primeramente, nos dijese ¿cuál es su primer recuerdo que tiene de una carrera tan histórica en alguien que ama tanto nuestro deporte? Que nos contases un poco qué te evoca o cuáles son tus primeros recuerdos con la media maratón de Elche. Y después nos dirá también Andrés. Pues yo el primer contacto que tuve con la media fue, bueno, yo empecé en las escuelas del club y después cuando pasé a entrenar con Pedro La Paz y con Juan Carlos, que yo fuimos compañeros de entrenamiento, bueno, pues como Pedro La Paz fue el alma mater de la prueba en estos últimos años, bueno, pues llegué a un evento que yo no sabía nada, porque yo era muy jovencito, tendría 16 años, pero yo ya me vi involucrado en montar las mesas de los dorsales, entrega de dorsales, y lo hacíamos, por supuestísimo, por gusto y por la amistad, el grupito de que nos juntábamos, y por hacerle un favor que nos pedía nuestro entrenador, y eso sería en el 95. Y bueno, era otro nivel de carrera, pero te sentías muy bien, pasabas un fin de semana poniendo vallas, quitando vallas, dorsales, risas, y bueno, ese fue los primeros contactos. Cobrando inscripciones en pesetas. De verdad, sí. Uy, en pesetas. No, pero justo... No, pero ahí en el momento, en la momento, caseta. Sí, justo sí, lo sí, que sí. Es la historia de una carrera. Fíjate cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado, y justo cuando estaba diciendo Andrés... los principios, a mí me encantaría ver imágenes, o no, se han visto, pero que se corría por no se corría por asfalto, lógicamente, por los huertos de Palmeras, por donde se podría correr en esos por momentos, donde no se molestaba al resto de la ciudad. Fíjate, y ahora se paraliza la ciudad para una la historia maratón. Y el camino de que es muy, parece rápido decir 50 ediciones, la historia de personas, de gente que lo ha hecho de manera altruista, el que hace que la media sea de la ciudad realmente. ¿Tu historia, Andrés, o tu primer recuerdo con la media maratón de Elche, cuál sería? Mi primer recuerdo fue hace me da hasta frío decirlo, porque fue hace 30 años, con 17. Y entonces jugaba waterpolo y acababa de terminar de competir nadando. Y me intenté apuntar a esa edición, porque entonces era deportista, creía yo. Y pensaba que jugando a waterpolo era capaz de correr una media maratón sin problemas, pero no fui capaz. Me apunté y no la hice porque probé a correr y no es lo mismo estar en la piscina que correr. Y no la hice. Desde entonces me quedó esa espina clavada y muchos años después, hará 12 años, pues personalmente había, bueno, con 18 años dejé de hacer deporte, estudiar, me fui fuera, etcétera, me dediqué más a los estudios y luego a mi profesión. Y cuando, pues hace 12 años retomé el deporte. Tú, Juan Carlos, tuviste bastante que ver en eso. Y me propuse un reto para bajar peso, que era correr la media maratón. Eso fue en enero y la media maratón ese año era en abril. Y me propuse correrla y bueno, con ayuda vuestra, Juan Carlos, tuya y tu hermano, lo conseguí. Conseguí correr mi primera media. Y hace 7 años o así, a través de una persona vinculada también a la organización, de Josebi, me presentó a Pedro La Paz, me pidieron colaborar con las redes sociales y demás, que en ese momento estaban empezando a despuntar, pero no es lo que hay ahora, y desde entonces estoy con las redes de la media. Cada uno tenemos nuestra propia historia con una carrera. O sea, yo quiero que me cuentes la tuya, Juan Carlos. Bueno, también. La mía va vinculada. La mía no os la voy a contar. Bueno, la mía o la nuestra va vinculada también al principio, como decía Litos, desde ser voluntarios, que es el momento, yo creo, que de reconocer que las carreras no son nadie sin los voluntarios. Sí, sí. O sea, todo es esos niños, esos padres de niños que vienen a colocar vallas, a dar agua, a estar en los puntos, en las intersecciones con el tráfico, a hacer las bolsas del corredor, bueno, todas las labores. Pues por suerte, yo digo que por suerte, y nos enganchamos al Atlético, gracias a estar cerca de la media maratón, hemos pasado por todos los puntos posibles, por mucha suerte y por agradecimiento a todas las personas que tiempo atrás o más cercano han querido que estuviésemos cerca, y súper contentos con nuestra, hasta poder correrla, porque yo dije que bueno, que por lo menos una vez en la vida que iba a correr la media maratón de Elche, fue en 2015, antes de hacer un pequeño reset ya en modo competitivo, y me despedí ese año, y poca gente lo sabe, corriendo la media maratón, y luego al mes siguiente me hicieron una ablación de las venas pulmonares, pero quise correr la media maratón de Elche porque necesitaba correr una carrera que había visto crecer, nacer, ¿no? Crecer, y bueno, pues de hecho ese sentimiento que todos tenemos con la media maratón es porque hemos puesto un pequeño granito de arena entre toda la gente que trabaja tan, tan duramente, así que bueno, pues 50 ediciones se dicen muy pronto, y yo creo que quiero hilar ahora. ¿Cuánto trabajo lleva una carrera así para el club, para las personas que estén cerca, para que la gente se haga un poco la idea de qué lleva detrás una carrera de tanta magnitud? Lleva un trabajo que yo creo que no está pagado. O sea, esto lleva muchísimo trabajo. Yo, respecto a los voluntarios, me gustaría hacer incidir en que este año, si hemos agotado los dorsales de 12 días antes, las inscripciones de voluntarios no hemos llegado a abrirlas, porque estaban cubiertas desde el principio. Estamos hablando de 800 personas. Madre mía. Este año, con la 50 edición, se han volcado un montón de entidades de la ciudad, se han volcado algunas entidades privadas, como algún gimnasio, pero se han volcado los entes festeros, se han volcado Moros y Cristianos, la gestora de festejos, se han volcado muchísimo. Vamos a tener 31 puntos de animación. 10 más que los kilómetros que tiene la media, o sea, va a ser. Se van a sentir muy arropadas. Las calles van a estar brutal. Y es cierto que otros años hemos publicado inscripciones de voluntarios, que son gratuitas, claro, pero es que este año no ha hecho falta, porque nos han venido y tenemos 800 personas que van a estar ahí detrás. Coordinadas por una persona de organización que es Virginia, pues imagínate que solo coordinar el trabajo de 800 personas es complicado, pero hay que coordinar eso, coordinar todo lo que supone acoger a 3.200 corredores en la carrera y que todo salga bien. Entonces el trabajo que hay detrás es realmente mucho, mucho. Y yo creo que para entenderlo tienes que haberlo hecho alguna vez. Sí, sí. Bueno, nos contabas esa novedad, ¿no? Como los puntos de animación, pero bueno, ¿hay alguna novedad más que nos quieras contar? ¿Los premios, las categorías? Sí, bueno, a mí me gustaría destacar una novedad importante este año, aparte de, vuelvo a reiterar los puntos de animación y nuestro agradecimiento a todas las entidades que hay detrás, porque cada punto de animación lo va a gestionar una entidad concreta. Para mí hay una novedad importante, que es que este año es la primera vez que la media maratón de Elche agota inscripciones. Esto lo pasa con carreras grandes como la media maratón de Valencia, como la Transilicitana. Yo, por ejemplo, he participado en la maratón de Berlín y también pasa ahí. Y entonces, hay una novedad que los corredores que repiten en Elche no están acostumbrados, que es que los dorsales se tienen que entregar en mano al corredor. Porque en ese momento le vamos a poner una pulsera que no podemos dar en mano, hay que ponérsela para... y la gente nos pregunta, ¿pero por qué tanto control y tal? Pues no queremos que nos pase, como alguna vez ha salido en prensa en otras carreras, que el corredor que llega en último lugar a un punto de avituallamiento se ha quedado sin agua porque hay corredores fuera de carrera que han pasado antes por ahí y se la han llevado. Entonces, teníamos muy claro desde que empezamos a organizar esta edición que queremos dar calidad, no cantidad, por eso se limitaron el máximo de inscripciones a un número concreto, y a lo que queremos es que esos 3.200 corredores reciban lo que se merecen, han apostado por nosotros con tiempo suficiente, y una de las novedades va a ser esa, y me gustaría resaltarlo porque mucha gente no se lo esperará. No se puede delegar la recogida al dorsal y va a ser obligatorio llevar la pulsera. ¿Esto es la primera vez que se hace? Sí, es la primera vez que se hace en Elche, sí. Andrés lo decía, o sea, como las grandes carreras son grandes por estos detalles, o sea, bueno, estos detalles por todo en general, pero por un trato especial a quien ha decidido confiar en querer participar desde el primer momento. Y bueno, la gente lo tiene que tomar como algo positivo, obviamente, o sea, sentirse especial. Soy uno de los elegidos entre esos 3.200 participantes que se ha tenido la posibilidad, pero que felizmente se ha podido agotar. Quería también destacar un poco también la parte competitiva. Ganar la media maratón de Elche siempre ha sido un plus de calidad en los atletas españoles, que últimamente no suele ser la tónica reinante que un atleta español gane, porque el imperio africano que viene a batir el récord es de muy alta calidad. Alitos nos puede decir cuáles son los premios para los récords y las marcas a batir. Pero bueno, yo tengo una anécdota que la quiero decir. En el año 96, que se fue el año del récord, que creo que con más holgura, aún antes de estar homologada, lo batió Beneditaco con 1:01:30, que destrozó el récord por 4 minutos. O sea, el récord vino... ¿4 minutos? Sí, sí, en esos momentos el premio era en pesetas, que era 1.000.000 de pesetas, lo que sería a día de hoy 6.000 euros, lo ponía la CAM. Tengo memoria para algunas cosas. Y bueno, pues para que nos demos cuenta de los atletas de tanto calado internacional que quieren ganar la media maratón de Elche. O sea, por el prestigio que tiene. ¿En cómo está ahora el récord? ¿Lo sabéis? Pues ahora con el circuito nuevo, porque estaba lo que decía Juan Carlos, ha ido modificando circuitos, ahora mismo está en 1:02:37. O sea, que todavía sigue siendo... Bueno, el circuito no era el mismo. Quizá, pues a lo mejor es equivalente, pero para que nos demos importancia, 1:02:30 es una marca para ganar cualquier media maratón a nivel internacional. No sé si podéis decirme a cuánto el kilómetro se está corriendo. A 2:54 por ahí andará. Sí. En chicas el récord también. Y el chicas está en 1:52:52, que es igualmente caro. Es muy caro. ¿Y tenemos favoritos? ¿Os han confirmado ya atletas? Están por cerrar, pero sí tenemos atletas extranjeros y algunos con opción de batirlo. Pasa que es difícil, estamos hablando de marcas difíciles, entonces... no podemos decir seguro que se va a hacer, pero gente de ese nivel estará. Ojalá que una edición número 50 también, a su vez, ojalá, porque también las carreras tienen un prestigio por los atletas también que quieran vencer y que se pudiesen batir los récords en ambas categorías. Teniendo en cuenta que es la número 50, bueno, me habéis contado novedades que va a haber. ¿Tenéis algo especial por ese 50 aniversario o es lo del homenaje que se le va a hacer a quien de alguna forma, bueno, creo? Perdón, lo del homenaje me comentaba justo José Vía ahora por línea interna, que se dice que el homenaje es justo este sábado, ¿vale? El sábado 4, este sí, sábado sí, es el sábado 4. Y de paso hacemos un reconocimiento también a todo vuestro grupo de trabajo organizativo en el que estáis. Os preguntaba antes estaban durmiendo, sé que duermen poco, porque la capacidad o la iniciativa que se tiene en una prueba es estar todo el día pensando sí. en la media de Elche. Ya es a nivel físico, tanto todos los responsables del colectivo de Decathlon, la parte de la concejalía, todos los años digamos, las personas que están en la organización se vuelcan, pero este año, yo creo que desde un año antes, desde que entró el último participante el año pasado, ya estabais todos pensando en la 50. Sí, sí, sí, eso hemos intentado al menos, pero sí, siempre hay un grupo core que se queda un año para otro, que son los que efectivamente pensamos en la edición del año siguiente y te pasas todo el año manteniendo redes sociales, en mi caso, y pensando en qué puedes hacer. Y ahora cuando se acerca la fecha, pues el grupo crece, somos bastantes, somos muchos, y estamos constantemente pensando y recibiendo feedback por ahora con la tecnología, pues es que nos llegan inputs y outputs por todos los sitios. O ve, ¿la vais a correr o qué? ¿O estáis demasiado liados? ¿Litos? Litos, tú has participado. Yo hice un año, cuando entraba a triatlón, y la hice en un año, que se me hizo muy larga. Pero no, ese fin de semana me coincide con el campeonato de España sub-18 que con el club viajamos. Uh-huh. Ojalá que también tenga buenas noticias claro. desde allí, pero algún participante que también. Pues, pero debo de admitir que es el año que a lo mejor más me duele no estar, porque todo da a pensar que va a ser muy muy especial, bonito, con gente. Uh-huh. Bueno, hay una actividad viniendo al tema del atletismo de base, de cultivar la los más pequeños, y que es la divertimaratón. Uh-huh. Nos podéis hablar de ello, que animamos a la participación, que el día de antes de la media, que nuestros pequeños ya estén enchufados participando con sus papás, ¿no? Podéis dar datos sí. y bueno. Yo tengo que contestar la pregunta de Rosa, vale, que yo no la corro y es una de las cosas que más rabia me da por estar en la organización. Hasta que estaba en la organización, la corría. A ver, no se puede estar en el teatro y en las tajas, ya sí, se sabe. Claro, una desde, u otra. Desde que hace 12 años empecé a correrla, pues creo que la he corrido 5 veces, ya entré en la organización y ya no. Ya está. No, ya nada. Hay que estar al otro lado de la barrera. Bueno. Sí, la divertimaratón vuelve este año con el parón que supuso la pandemia, luego la media ha hecho 2 ediciones post pandemia y han sido las 2 sin divertimaratón, porque sabemos todos que todavía teníamos restricciones parciales. Entonces este año por fin, que ya no tenemos restricciones, vuelve, es la novena divertimaratón y será el sábado por la tarde, ahora sí, el sábado antes de la media, el sábado 11. A partir de las 4 de la tarde en el paseo de la estación. Las inscripciones son gratuitas, están abiertas en la web de la Media Maratón de Elche, mediaelche.es. Y bueno, animamos a la última vez que se hizo la Divertimaratón, que fue la edición número 47. Tuvimos 1.200 niños y tenemos, por supuesto, las carreras emulando a la maratón, que van, las distancias son en según de la edad. Los niños van a pasar por el mismo arco de meta que al día siguiente van a pasar los corredores. Que qué es bien. Sí, además es un arco de meta, este año para la 50 es un arco de meta que son todo pantallas LED, no es el típico arco, entonces es un arco muy llamativo. Y luego va a haber también pintacaras, va a haber talleres, va a haber un grupo de animación que organiza la Concejalía de Deportes y yo creo que va a ser una tarde estupenda. Oye, por algo se llama Divertimaratón, sí. No sé si... bueno, no, podríamos hacerlo eso también con los adultos, ¿no? también un poco más divertida. No, esto es mucho más serio, la media maratón de Elche. Sí. Y está muy bien también, como decíamos antes, pues que a los más peques se les introduzca en el mundo del deporte, aunque sea en principio con un poquito de juego, de diversión y que les guste, y poco a poco van creciendo, y lo siguiente que sea, pues que se hagan con el dorsal de cualquiera de las carreras. Sí. Una novedad este año de la Divertimaratón, que eso tampoco lo habíamos hecho nunca, es que los niños van a recoger su dorsal y su camiseta en la Feria del Corredor de los mayores, para que se sientan, para que vean, bueno, por una parte así también aumentamos la afluencia para los patrocinadores que han apostado por nosotros y están en la Feria del Corredor. Y luego a los niños yo creo que les va a sentir también, sí. O sea, la experiencia de igual que como mi padre mayores. Recoge el dorsal, claro. Ellos lo recogen también y recogen su camiseta, les va a gustar. Uh-huh. Por cierto, una novedad importante es que este año la Feria del Corredor es en el Bailongo y no en el centro de congresos, vale. Como venía siendo hasta ahora. Importante también saberlo. Sí. Bueno, supongo que todo sí, el se comunicará. Tenemos yo creo que bueno, va a haber muchos oyentes contentísimos después de lanzar Yo lo estaba leyendo, pero digo, será verdad. Hemos dicho que inscripciones agotadas. Agotadísimas. Salvo. Realmente ahora mismo hay 3.198 inscritos. Nos hemos guardado dos. Yo aquí voy a dar las gracias encarecidamente a todo el grupo de trabajo de la Media Maratón en general por todo, pero también por haber tenido este detalle con nuestros oyentes, que en esas inscripciones agotadas pues van a dar una noticia que nos va a alegrar muchísimo a mucha gente, ¿verdad, Andrés? ¿Litos? Sí, sí, sí. Yo, como decía, nos hemos guardado dos. Hay 3.198 inscritos ahora mismo y dos se la van a llevar los oyentes de menos de mal, este digo, a ver si es uno para ti y uno para mí, y me matas ya, ¿eh? Pues, como decía Andrés, va a haber la posibilidad de poder ganar dos dorsales vía redes sociales, tanto de Teleelch como Media de Elche. Solo se tiene de plazo hasta el domingo para participar, nombrando a con quien se quiera compartir, que va a haber muchísima afluencia seguro. Y bueno, desde esta tarde mismo daremos la noticia de esa posible, o sea, esa posibilidad de poder participar ganando los dos dorsales que vamos a sortear nosotros. Son dos dorsales para dos personas diferentes, ¿no? Sí, o son dos dorsales para dos personas. Sí, o sea, un dorsal doble. Un dorsal para cada uno. Quiero decir que no sorteo, se va a llevar los dos dorsales una persona no, para compartir con alguien. No. El ganador del sorteo nombrará a uno de sus amigos que esté y que participe, en redes sociales, y participe. Que participen. Y bueno, a la vista está de tantas peticiones que estamos teniendo, pues también que participen y que también pues que alguien de los que se ha quedado con esas ganas de última hora, pues que pueda tener esa pequeña justo oportunidad. Iba a decir, no sé si lo puedo comentar, pero lo voy a comentar. A lo mejor estos extranjeros que ya tienen el avión, o sea, ya tienen el vuelo, tienen el hotel, pero no nada, fans de Tele Radio Marca, ¿sabes? No se han hecho con el dorsal, pues que estén atentos y vayan participando, porque sí, si no, sí, bueno, pues vienen de turistas, que tampoco está nada mal. Y lo y bueno, otra de cosa otra importante, que creo que justo a colación de lo que nos decía, la Media Maratón de Elche es internacional de verdad. O sea, sí, sí, no solo sí se pone el claro título porque está dentro del calendario de cargas internacionales, sino porque qué cantidad de nacionalidades podemos decir, o bueno, si sí tenéis los datos, que sé que los tenéis. Sí, tenemos 146 corredores de países extranjeros, de 26 países distintos, que es un dato que ese, y el que además en total hay un 20% de participación de mujeres, son dos datos que de los sí que nos sentimos especialmente orgullosos. Muy bien, bueno, pues yo creo que para ir cerrando, después nos queda un pequeño final, pequeño como final. Es inesperado. Uh-huh. Si Litos o Andrés quieren dedicar unas palabras o animar a participación, pues les dejamos estos momentos para ellos, para lo que quieran dirigir a nuestros oyentes sobre la prueba. Pues nosotros, bueno, yo como representación del club, pues como ha dicho Andrés, orgulloso de esta edición, que sabíamos que iba a ser especial, pero está siendo quizá más especial de lo que pensábamos, y aún creo que el plato fuerte va a ser el día. Claro. Porque va a estar muy bien, porque sé que el equipo organizativo está con muchas ganas y la gente va a venir muy animada, la camiseta va a ayudar, y entonces, pues bueno, ser, como ha dicho Juan Carlos, parte de esa historia de la media, porque nosotros, o los que estamos aquí, somos parte, ¿no? Tienen 50 uh-huh ediciones, por lo tanto no las hemos podido hacer nosotros todas, ¿no? Pero hay una parte muy importante de orgullo, ¿no? De ser el club, o representar al club que ha estado soportando esta prueba durante tantas ediciones. Andrés. A mí me gustaría agradecer, pues es una parte fundamental de la carrera, nuestros patrocinadores, que son muchos. Uh-huh. Iguesdel, Marcos Automoción, Azona, la Devesa Elche, Involucra, Serigraphic, Autosuspensión Andrés, Coca-Cola, Grupo Antón, El Corte Inglés, Picosfero Audiovisual, Timbrados Elche, Autoaselo, Decathlon Elche, y entidades, la Universidad Miguel Hernández, el CEU, la UNED, la Fundación del Sport Illicità, la Diputación de Alicante, la Federación Española de Atletismo, la Federación Valenciana, el CEU, no sé si ya lo he dicho. Uh-huh. Y luego me gustaría hacer un llamamiento a la ciudad. Yo creo que un evento como este es un evento que, por supuesto, a los que estamos dentro nos enorgullece, pero pone a Elche en el mapa nacional e internacional, como me está hablando. Entonces, yo creo que es de la organización y las entidades, como han nombrado antes, Modos y Cristianos, la gestora de festejos, Barrio Gimnasio, etcétera, ya han puesto mucho en esta edición y ahora falta que la gente de Elche salga a lo largo de los 21 kilómetros que recorre todo Elche y los corredores perciban con que la ciudad entera está volcado, como pasa en Berlín, o pasa en Valencia, o pasa uh-huh en las grandes carreras. porque esto, una carrera como estas, tiene mucho retorno para la ciudad, y yo creo que me gustaría hacer ese llamamiento a la población, que no vean esto como me han cortado la calle, sino que me vean esto de súmate a la fiesta, baja, claro. Anima, es un espectáculo ver pasar a tanta gente. Por suerte gente ya hemos superado esa fase. Eso es. Sí, porque como bien decíais, al principio se corría por donde no se molestara en la ciudad, y ahora se hace en pleno meollo de la ciudad. ¿Dónde tiene que ser? Para que todo el mundo pues pueda bajar y disfrutar de una mañana de domingo bonita también, además de deportiva, también una mañana bonita y especial con esa 50 edición de la media maratón de Elche. ¿Aparcamos esto un momento? Sí, un momentito. Venga, y nos vamos. No es la media, ni son 50. Como estamos teniendo carreras tan especiales que nos sentimos con orgullo, pero nosotros también nos sumamos de una manera muy humilde y apoyando a nuestro deporte. Sí, sí. Tenemos nuestro primer 7K Tele-Elche. Todo tiene un principio. Está nuestro primer 7K de Tele-Elche de Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa o corre con tu empresa, que ponemos en marcha esta primera edición. Yo no sé si llegaremos a las 50. Ya con llegar a la segunda, ya vamos bien. Sería una buena señal. Y bueno, pues que tenemos en marcha esta primera carrera de Tele-Elche. Estoy convencido que muchísimos participantes de los que van a recorrer las calles el 12 de marzo, pues también querrán luego, tiempo pasado de la recuperación, de participar en una carrera un poco más corta, como hemos diseñado, de 7 kilómetros, con un formato distinto, defendiendo a su empresa, corriendo con los compañeros. Y bueno, pues ya hemos arrancado las inscripciones con muy buena aceptación. Y bueno, estamos dando consejos todas las semanas en nuestra casa, en Tele-Elche, de cómo hay que prepararla, de cómo hay que enfrentarse a ella. Y bueno, pues inscripciones abiertas, y todas las empresas que quieran participar, que se unan a... Ya son muchas las que se están uniendo a este primer 7K de Tele-Elche, Grupo Paredes Automoción, que tendrá lugar el 23 de abril a las 10 de la mañana, ¿vale? Con salida y meta desde la pista de atletismo Manolo Jaén, y tendrá una distancia, como decimos, de solo 7 kilómetros. Después de las distancias que estamos hablando las últimas semanas, estoy por correr esta, de verdad, porque esto tiene que ser un paseo. Bueno, el récord, el de 1:02 y pico, ¿no? 1:02 minutos, esto para él, visto y no visto. Así que bueno, pues todos los que quieran más información o quieran inscribirse, se pueden informar con esa venta de dorsales en teleelch.es, ¿no? Juan Carlos, el director de la prueba, Juan Carlos Esteso, así que estamos en muy buenas manos. Y bueno, pues los que no la corremos, pues intentaremos ser parte de ese equipo, que decís que tanta falta hace, de bueno, colaborar en la medida de lo posible en todo lo que podamos ese día, para nosotros muy especial, el 23 de abril a las 10 de la mañana, la primera carrera Tele-Elche 7K, Grupo Paredes Automoción, corre por o con tu empresa. ¿Ya? Y bueno, vamos a por ellos. Ahora despedimos, siempre ellos son otros nuevos invitados, a todos les pedimos un pequeño favor también, pues a nuestros oyentes que han estado tan pendientes, para que se vayan con el recuerdo de despedimos siempre con música. No sé si sois de correr con música, Andrés. Sí. Andrés, seguro. Sí. Lito, yo, sin embargo, no. Litos, no, porque yo creo que tiene en la cabeza, le gusta. Yo voy pensando cuando corro, voy pensando en mis cosas, en cómo corro, sí, sí. Y Andrés siempre. Siempre, sí, sí. La verdad es que hay mucha diversidad sobre esto. Hay mucha, hay gente que sí necesita tener su música que le anima mucho, y luego hay quien necesita oírse a sí mismo. O sea, corre como tú, ¿no, Litos? Contigo mismo. A ver, a mí me motiva la música previamente, pero una vez en el esfuerzo, prefiero escucharme a mí mismo. Sí. Vale, pues entonces ya lo que queráis, os ponéis de acuerdo, Andrés. Una canción que pueda identificar, que pueda ser especial para esta 50 edición. Supongo que no tenéis pensado, pero bueno. No sabéis que alguna canción que sepáis que va a sonar mucho, o que pueda traeros algún recuerdo especial, uno de los dos. Vamos a despedir el programa con este recuerdo. Creo que ha sido un programa muy emotivo. Muy chuli. Ojalá que lo esté. Bueno, luego también lanzamos el podcast después. Que toda la gente que vaya a participar en la 50 edición hoy se empaparía un poco de la historia, del agradecimiento a la organización, y de que esas 3.200 personas que van a correr el 12 de marzo se sientan más orgullosos aún de poder participar en esta edición tan especial. Pues mira, yo propondría, porque es que se nos ha olvidado muy pronto, pero va a ser la primera edición sin mascarilla. En la última edición, en el box, hacía falta la mascarilla. Sí, sí, sí. Y esta no, pues el resistiré de la pandemia. Pues, pues vamos, viene al pelo. Mira, me viene fenomenal, porque yo cuando lanzamos esta pregunta... a ver, porque claro, ahora soy yo la que tiene en segundos que buscar la canción que aparezca sí. y que sea la correcta. Sí. O sea que por otra parte... Creo que viene al hilo por todo el vídeo promocional de la prueba, que ha sido también súper especial. Sí. Evoca un poco a esa resistencia, que eso cuando es. Todo cambiaba, la media ha seguido, la media... sigue trabajando duro, sigue corriendo y creo que es una canción que le viene a la perfección en esta edición. Así que muchísimas gracias y la semana que viene también daremos buena cuenta de la previa y la semana después, lógicamente, daremos la enhorabuena por esta edición tan especial. Gracias, chicos. Ha sido un placer teneros hoy en el estudio y, por supuesto, que nos contéis cosas tan chulas. Mucha suerte también para ti. ¿Dónde era? Salamanca. ¿Tienes la prueba que tienes? No, no es mía, ¿eh? Yo voy como entrenador de los atletas del club. Bueno, que por favor. Ya daremos más noticias, pero pronto también tendremos a algún participante importante en ciernes, figura del atletismo ilicitano y atletismo español, que está dentro de las categorías del Club Atletismo de Decathlon y, bueno, a las órdenes de Litos. Y muy buena señal también para el deporte Elche que tengamos a atletas representando a la ciudad en los más altos de estos campeonatos de España tan importantes. Que dice Litos que no es suya, si es tuya. O sea. Lleva parte. Hombre. Bueno, gracias, chicos, un placer. Juan Carlos, nos escuchamos la semana que viene. Exacto. Y te vemos ahí por las redes y por Teleelche dando más consejos. Exacto. Sobre echarse unas carreritas. Gracias a todos. Muy bien.